traición con mi DNI y mi corazón no tiene dónde ir. Y por qué existir y la tierra de uno sin sentimientos y la esperanza. Sensación de destrucción invade todo mi interior. La sensación de destrucción invade todo mi interior. El amor y la traición se miden en mí y mi corazón no tiene dónde ir. Porque existir y no pierdo el mundo sin sentimientos y esperanza y no mi vida perderse en la oscuridad. Hola amigos, bien, es una nueva sesión de A Timbalas por Pluradio.net y bien, iniciamos la sección nacional con Liken y su tema Frustración. Bien, estás en Antibalas, continuemos. sin fin. El viaje a la vida, no quiero vivir. Todo es lo mismo, nada cambia. Siempre cinismo, no domina, sí. Lo lamento, si tú quieres yo no lo digo. Si tú quieres yo no lo digo, pero igual lo sientes todo. We'll be right back. que fue. Y a fe, fe, fe, fe. You are a monster. You are an idea. You're so quiet. You should go away. You are so afraid. You should go away. You are so good. You are a monster. You are an ideal monster to control myself at night. You're so quiet. Nacional Cárburo y la historia del 7 Electro Z y su gran tema Nunca Caer. Ese y un estreno con su tema No Soy Igual Que Tú. Jam y Mi Amigo Imaginario, y finalizando Los Zapping y su tema Monster. Bien, continuemos. Thank you. grays and blacks, blending some stone, and bash it up against the wall. I really want to paint the city, I think I'll bash the paint up against the wall, bash it up against the wall, bash it. Bash the painting against the wall. Running faceless clowns, cardboard houses up and down. No family or friends, just thousands in masks pretending to be alive. At the end of this city, a corridor extending outward, with a building spitting. De Arribalas, Grand Rock y Inside Your, luego Skin Yard y Jabberwocky. Y ahora es el turno del mal número 9 y esta vez con White Life y el tema de su disco To Lose My Life. Bien, continuemos. He said to lose my life or lose my love. That's the nightmare I've been running from. So let me hold you in my arms a while. I was always careless as a child. Life away. La próxima semana. Chao. Se puede ser para creer otra vez en las mentiras que nos gobiernan.